Pasamos al punto número 16 del orden del día, perdón. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de la ordenanza de actividades y espectáculos públicos de IAIS. Procedemos a la lectura del dictamen de la comisión. Por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por IAIS y 1 del Grupo Municipal Partido Independiente de Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, se acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. No obstante, el Pleno Ayuntamiento, con su superior criterio de salvedad, lo procede. Bien, esto tiene que ver con otras de las que faltaban en cuanto a actividades y espectáculos públicos. Lo mismo, no sé si tiene algo que añadir. Le dejo la palabra al portavoz de San Borondón. No, nada más que decir. Igual que los otros puntos anteriores. Gracias. Vale, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos. Nada más que decir. Perdón. Gracias. Y tiene la palabra. Una ordenanza amplia, la cual, repito lo mismo que antes, nos hemos leído por encima, pero indudablemente me gustaría leerla mejor y si tengo que aportar o preguntar algo ya se lo haré llegar. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votación del punto. Votos a favor, Unidos por Yaisa y PIL, abstenciones, San Borondón, Ganemos Podemos y Coalición Canaria.